Se han reunido con guardavidas, me imagino yo ultimando los detalles con lo que tiene que ver con la temporada, ¿no es cierto? Sí, en realidad mantuvimos una segunda reunión, estamos básicamente vinculados al tema salarial, que son hemos mantenido reuniones con guardavidas ya desde la semana pasada, jueves de la semana pasada, ayer mantuvimos otra, seguramente estaremos reuniéndonos antes de que termine la semana una vez más, como para acercar posiciones desde el punto de vista de lo que es los servicios en sí mismo y las contrataciones, lo que tiene que ver para la temporada, eso ya se viene haciendo hace muchos meses, pero bueno, cerrar las formalidades, cerrar el tema salarial y para poder comenzar como siempre el 1 de diciembre el servicio en el río y el 15 de diciembre en el mar. Hay dos pedidos, estuvimos hablando con ellos, que tienen que ver con la posibilidad de ampliación de la temporada, seguramente será para más adelante, y otro que tiene que ver con una excepción que han solicitado para dos guardavidas que están embarazadas. ¿Se han podido avanzar en ese sentido? Estamos esperando en el caso particular de dos casos que puntuales de guardavidas que trabajaron la temporada anterior y que por una situación de embarazo no pueden presentarse, porque ustedes saben que se tiene que rendir reválidas para el servicio de guardavidas, básicamente porque es un servicio de seguridad de playa donde no existen actividades adicionales, sino que hay una sola actividad que era de guardavidas. Estamos esperando el dictamen de la fiscalía y la asesoría legal como corresponde, porque es un planteo de esas características, y en el caso de lo que tiene que ver con la ampliación de la temporada, nosotros ya tenemos previsto este año empezar con los mismos plazos de las temporadas anteriores, o sea, 1 de diciembre. Ustedes saben que en el río la temporada es un poquito más extensa, en el río arranca el 1 de diciembre y termina el 15 de marzo, mientras que en el mar arranca el 15 de diciembre y termina el 28 de febrero. Esto se viene manejando así ya hace más de 15 años y este año va a seguir siendo de la misma manera, pero eso no quita que, bueno, uno no pueda plantearlo y empezar a hacer algunos análisis hacia temporadas posteriores. Y la posibilidad de que se agreguen nuevas playas, teniendo en cuenta, bueno, la extensión del ejido y que, bueno, muchos turistas también van a disfrutar ahora de lo que es el Espigón, y la posibilidad de que se agregue Playa Bonita también. Solamente estamos a la expectativa de Playa Bonita. Ayer nos juntamos, yo ya tuve una comunicación con la gente de Obras Públicas hace 15 días, cuando el secretario Echarren se comunicó conmigo para avisarme de la firma del contrato. Ayer aproveché la instancia del acto oficial para hablar con Daniel Bengochea y con él nuevamente. Se está estimando que es una obra que puede estar seguramente entre el 15 de diciembre y los primeros días de enero, y en el caso de que Playa Bonita esté en condiciones, nosotros vamos a garantizar el servicio de playa en Playa Bonita. La playa del Espigón la consideramos una playa de pescadores y una playa de deportes náuticos. Siempre cuando Playa Bonita estuvo habilitada, hasta que dejó de estarlo, siempre tuvo servicio de guardavidas, y nosotros ya lo tenemos garantizado, lo tenemos previsto. Además, en el traslado de lo que es guardavidas, que nosotros tenemos que contratar un transporte para llevar los guardavidas, está previsto la posibilidad de llevar esos guardavidas para allá, digamos, ya hicimos la contratación para eso. Así que simplemente esperar la confirmación de oficial y que en algún momento se pueda hacer. Lo que sí estamos previendo como municipio es que una vez abierta la bajada de Playa Bonita, y ayer se lo comuniqué también a Daniel Bengochea y lo habíamos hablado antes, la idea es que no se pueda bajar con vehículos, sino que puedan estacionar arriba. Si bien la bajada se va a estabilizar, que no puedan bajar vehículos, sino que la bajada sea peatonal, garantizando el servicio de guardavías. ¿Los salariales están cerca? Estamos haciendo los primeros acercamientos. Yo creo que la municipalidad en ese sentido siempre ha sido muy responsable, creo que la actitud de guardavías también, de pactar los acuerdos salariales. Siempre lo que tiene la diferencia de lo que son acuerdos salariales y otras características, como pasa con los empleados municipales en el caso nuestro, es que la temporada es una temporada muy acotada, es una temporada de 90 días. Entonces, bueno, requiere por ahí algún esfuerzo adicional de la municipalidad, porque se comprime esa masa salarial, y sobre todo en el mes de diciembre, donde nosotros cancelamos medio aguinaldo, el bono y todo el arreglo que hicimos. Pero la verdad que tenemos expectativas sobre estas reuniones, las estamos compartiendo además con el secretario de Hacienda, Hernán Perafán, que siempre participa, y tenemos la expectativa de que vamos a poder cerrar tranquilamente. Y recordar que además este sábado seguramente vamos a estar haciendo las últimas revalidas de pista, lo que nos va a dar la totalidad de guardavillas. Nosotros, después de muchos años de haber mantenido 3 años abierto la escuela de guardavidas, este año tuvimos 90 inscriptos, digamos, que ha sido un récord en los últimos 20 años, te diría, y bueno, es importante tener, digamos, obviamente no todos entran, siempre hay un criterio de selección, lo dice la normativa. Tenemos un plantel de 50 guardavidas, pero bueno, Viedma genera guardavidas que después además cumplen funciones en otras playas de la región.